es muy triste, no puedo seguir así. Y siento que el tiempo es muy lento, más el sufrimiento crece más y más en mí. Recuerda que cuando partiste, tú me prometiste pronto regresar aquí. Los días son mis agonías, ya no hay alegría, solo hay soledad. Ese viaje que hiciste nos ha distanciado, ese daño que te alejes mucho de mi lado. Por favor, si es que me escuchas, donde quiera que tú estés, regresa. Puedo seguir así y siento que el tiempo es muy lento, más el sufrimiento crece más y más en mí. Recuerda que cuando partiste, tú me prometiste pronto regresar aquí. Los días son mis agonías, ya no hay alegría, solo hay soledad. Ha distanciado ese daño que te alejes mucho de mi lado. Por favor, si es que me escuchas, donde quiera que tú estés, regresa.